casa está llorando. Me acabas de llamar. Tu marido sospechado y te tienes que quedar. Nuestra cita escondida, esta vez no podrá ser. Ten cuidado por las noches cuando duermas con él. No hagas el amor con él, no lo hagas. Inventa alguna excusa que no sospeche que tienes otro amor. No hagas el amor con él. Cualquier cosa y guarda las ganas. Hasta la próxima vez. Llorando, me acabas de llamar. Tu marido sospechado y te tienes que quedar. Nuestra cita escondida, esta vez no podrá ser. Ten cuidado por las noches cuando duermas con él. No hagas el amor con él, no lo hagas. Inventa alguna excusa que no sospeche que tienes otro amor. No hagas el amor con él, no lo hagas. Inventa cualquier cosa y guarda las ganas. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez.